¿Quién dijo que yo perdí mi camino? Que todo se me olvidó, que se me perdió tu amor. ¿Quién dijo que yo no sueño contigo? Que ya no reposas en mis pensamientos y que donde voy yo te llevo conmigo. No ves lo que siento y le tengo miedo a despertar sabiendo que en mí ya no estarás. No quiero quedarme sin ti, quisiera abrirte mi pecho y que tú pudieras mirarme por dentro, pero yo prefiero quedarme en silencio. Sin tantas palabras puedes entenderlo. ¿Quién dijo que puedo vivir sin tus besos? ¿Quién dijo que puedo vivir sin tu amor? Si cada ventana que abre la mañana me trae tu recuerdo y escucho tu voz. ¿Quién dijo que se me olvidó mi promesa y aquella ternura que sembras de mí? Que sepa el planeta que vivo por ti, yo vivo por ti. De corazón te canto yo, Juan Pablo. Yo no muero por verte, si yo por tener tu amor daría mi corazón. No puedo negar que te quiero tanto, que eres el reflejo que deja mi canto, que tuya es la paz que camina conmigo. No quiero más nada. Tengo tu beso salvador, me lleva cautivo mi temor, me cura y me hace vivir. Quisiera abrirte mi pecho y que tú pudieras mirarme por dentro, pero yo prefiero quedarme en silencio. Sin tantas palabras puedes entenderlo. ¿Quién dijo que puedo vivir sin tus besos? ¿Quién dijo que puedo vivir sin tu amor? Si cada ventana que abre la mañana me trae tu recuerdo y escucho tu voz. ¿Quién dijo que se me olvidó mi promesa y aquella ternura que sembraste en mí? Sabes que te adoro con todas mis fuerzas, que sepa el planeta que vivo por ti. Se fue la tristeza detrás del engaño, es nueva mi alma y estoy refugiado dentro de tus manos. ¿Quién dijo que puedo vivir sin tu amor? Si cada ventana que abre la mañana me trae tu recuerdo y escucho tu voz. ¿Quién dijo que se me olvidó mi promesa y aquella ternura que sembraste en mí? Sabes que te adoro con todas mis fuerzas, que sepa.